50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del jueves 28 de julio. Continúan las actividades por vacaciones en el Museo Provincial Bellas Artes. Hoy se realiza una nueva jornada enmarcada en vacaciones divertidas dentro del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, ubicado en calle 51, entre 5 y 6. Desde las 3 de la tarde, frente a la Casa de Gobierno de la provincia, con gratuita, se presentará la obra de títeres El Caballero sin Caballo, a cargo de la compañía Pizzicato. Además, hasta el sábado 30 de julio, a partir de las 3 de la tarde, cada día habrá un nuevo evento enfocado a la familia. Al concluir cada función, a las 4 de la tarde, los asistentes podrán participar de la caja didáctica con talleres de producción para niños. Las organizaciones sociales continúan con las colectas para el Día de las Infancias. El Frente de Organizaciones Populares realiza una colecta de juguetes y golosinas para festejar el Día de las Infancias en el comedor de Gorina. Para donar pueden comunicarse al 221-3518-138. FM Raíces habló con María, referenta del comedor de Gorina. Nosotros estamos juntando juguetes, libros, golosinas. Sabemos que la situación económica de nuestro país está medio atravesando una situación, un proceso medio raro, así que bueno, nada, la idea es que en el día del niño cada niño tenga un juguete, una golosina y bueno, y hacer un poquito más feliz ese día, ¿no? La idea es todo lo que podamos sumar para que ese día los niños estén un poquito felices, ahí estaré. Un servicio que informa más cerca. Iniciaron las obras para el nuevo edificio del Archivo Provincial de la Memoria. El gobierno bonaerense anunció el inicio de obras del nuevo edificio del Archivo Provincial de la Memoria, que se encuentra ubicado en el ex destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, centro neurálgico en la provincia del sistema represivo durante la última dictadura cívico-militar. El edificio, ubicado en 55 entre 7 y 8 en La Plata, contará con más de 630 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en 5 plantas para consolidar y difundir las políticas de memoria, verdad y justicia. La temperatura mínima para hoy en la región es de 9 grados y la máxima de 14. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.